Padre, te damos gracias por este momento que tú nos permites congregarnos para poder abrir la Biblia y extraer de ella la enseñanza que tanto necesitamos. Ayúdanos a contar con tu auxilio y tu dirección para que no equivoquemos el camino en la interpretación de ella. Ayúdame a mí de manera especial para que nunca yerre el camino que tú has trazado y me deje dominar por ti y no por mis propias ideas. Gracias porque podemos estudiar tu palabra tan libremente en este país de tan amplia libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, vengan buscando en sus Biblias el capítulo 14 de la Carta a los Romanos, porque allí vamos a estar. Ya hemos visto los capítulos anteriores y ahora ya estamos casi terminando, y yo creo que dentro de poco ya vamos a terminar la Carta a los Romanos e iremos entonces a algún otro libro de la Biblia. Pero por ahora estamos en el 14 y yo quiero que ustedes sigan en sus bosquejos por si yo doy algún texto que no está. Muchos textos están allí ya fijados, ya están las citas, no está transcrito el versículo, pero están las citas. Y otros no, probablemente de repente haya algún texto que yo diga que no está allí, ustedes pueden agregar. Voy a leer los versículos 1 al 6 de Romanos 14. Yo lo titulo Los débiles y los fuertes en la fe. Hay débiles y fuertes. Algunos piensan que el fuerte en la fe es el que tiene mucha fe, pero no hay tal cosa. Sí, los discípulos dijeron, auméntanos la fe, pero eso no quiere decir que tenga mucho. Lo que ellos querían decir es que ellos confíen en Él, porque lo que nosotros tengamos de resultado no depende de nuestra fe, sino del objeto de la fe, en quien depositamos la fe, y Él es todopoderoso, así que tengamos esto presente. Por eso vamos a hablar un poco sobre el asunto de los débiles y los fuertes en la fe. Y vamos a ver qué quiere decir esto. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, pues? ¿Quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia, o gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Bien, la expresión débil en la fe, pero muy interesante, la primera palabra que él usa, recibid. Un verbo que no debemos olvidar. Debemos recibir al débil en la fe y no criticarlo, porque no le vamos a ayudar así. Sí, a veces criticamos, pero no maliciosamente, sino que nos damos cuenta hasta dónde el débil en la fe puede llegar. Pero esta débil en la fe podría traducirse carente de firmes convicciones. El débil en la fe, entre otras cosas, no sabe exactamente qué creer, y si cree, su fe, o sea, su creencia, no es de convicciones firmes. No está seguro, más o menos cree, pero viene alguien otro con otra idea y ya también la cree. En otras palabras, usted ve algo y dice, no, esto es blanco, pero viene alguien y dice, no, es negro, y entonces aunque sea blanco va a decir negro también, porque es débil en la fe, no tiene convicción. Al final le cuenta poco y nada de discernimiento tienes. Alguien le dice que es malo comer esto o aquello y le creen. Sí, tratándose de por razones religiosas. Si alguien le dice que usted no tiene que comer carne de cerdo por razones de salud física, no hay nada de malo, está muy bien, no lo coma, déjelo que ande por ahí puerco para otros. Le dice que no debe trabajar el día sábado. Y usted, si es débil en la fe, va a decir, y claro, ahí me mostraron, ahí dice en la Biblia, sábado, o sabbat, o reposo. Y no era el primer día de la semana, sino el día séptimo. Entonces, yo no voy a trabajar ahora el sábado. Débil en la fe, no tiene convicciones. Alguien le dice que no debe juzgar a los mormones, católicos romanos, ruselistas y tantos otros, rechazándolos y juzgarlos como equivocados. Y el débil en la fe dice, bueno, tal vez son hermanos nuestros, después de todo, todos creemos en el mismo Dios. Débiles en la fe, no tienen convicciones. Y eso es muy malo para la vida cristiana, porque uno nunca sabe quién realmente cree. Le dice que las obras no cuentan para la salvación, sino la obra, una sola, la de Cristo, y solamente Él. Pero ellos no pueden entender esto y dicen, bueno, pero ¿y cómo? Entonces, ya se van por las ramas muy raras. Dicen, quiere decir que yo creo en Cristo y luego hago lo que quiero, allí me emborracho y hago eso y aquello, y ya está bien, miren por dónde andan. Débil en la fe. No cuentan con la palabra de Dios que lo afirma y lo confirma y lo repite una y otra vez. El débil en la fe enseguida recurre a lo que yo llamo la teología del y que si. Nada tiene que ver con queso. ¿Y qué si? Y comienza, ¿y qué si? Ah, ¿y qué si? Bueno, si así vamos a interpretar la Biblia, no hay forma de entender la gracia divina, la salvación sin las obras por la fe. Aun cuando sobre todas estas cosas la Biblia sea muy clara como lo es, ellos son los débiles en la fe y usted no los va a cambiar. ¿Qué hacer con ellos? ¿Ignorarlos? ¿Rechazarlos? ¿Ponerle ya la cruz? Este no sirve, no es cristiano. No. Primero, entenderlos, que son así, y que nosotros no los vamos a cambiar, porque no siempre se trata de nuevos en la fe. Esto es otra cosa. Un nuevo cristiano, uno que acaba de recibir a Cristo, puede también tener síntomas de débil en la fe, pero esto se entiende. Ya que estos lo que necesitan es un poco de tiempo. Los nuevos en la fe, con un poco de tiempo, se desarrollan y crecen y entienden y ya no andan saltando de un lugar a otro. Segundo, jamás estos eternos débiles en la fe deben ocupar cargos de enseñanza en ninguna iglesia verdaderamente bíblica, porque van a enseñar herejía. Son débiles en la fe. Por eso hay que fijarse mucho cuando nombramos a alguien que desempeñe un cargo, por ejemplo, maestro en la clase bíblica, aunque sean chicos, mucho cuidado. Son débiles en la fe. Tercero, la primera palabra aquí es, como ya dije, recibir, lo que significa no discutir con ellos, aceptándolos como son, pero tener en cuenta que ellos deben ser marcados. Es decir, la iglesia debe saber, sobre todo el pastor o el anciano de la iglesia debe saber, tal persona, aunque tenga mucho intelecto, mucha preparación académica, sepa mucho, pero como no tiene madurez, fortaleza en la fe, porque no puede creer muchas cosas, bueno, fundamentales de la Biblia, doctrina bíblica, no debe ocupar cargos. No puede ser ni diácono, no puede ser maestro, no puede ocupar el púlpito en ausencia del pastor, nada de eso. ¿Por qué? Porque va a destruir lo que con mucho sacrificio se ha hecho. Así que debemos reconocer que en algunos casos, por ejemplo, en lo que a la seguridad de la salvación se refiere, la mayoría de los mismos pastores también confunden y no deberían de estar en el pastorado, pero están, y pobre la iglesia que los tiene que escuchar. Hay grupos, en quinto lugar, que usan la Biblia, cantan himnos, hablan de Jesús como Salvador personal, no tienen ídolos en sus casas y tienen una conducta, diríamos, intachable. Muchos de ellos, digamos, una vida familiar y social incomparable. Y debido a esto, los cristianos comienzan a tambalear en su fe y dicen, yo no tengo un hogar tan bueno como ese fulano, y ni siquiera ese fulano es cristiano, pero tiene principios morales. Y dicen, mi casa va a ser así y así. Y los dos, el esposo y la esposa, se ponen de acuerdo que él es la cabeza y no el talón, y ella se pone de acuerdo también que ella es su inmediata ayudante, su parte que le faltaba, y ella es esa ayuda idónea que va a acompañarlo a él, pero él es el que tiene el volante del vehículo en la mano. Cuando uno maneja, deje que él solo maneje y no que el que está al lado le ayude. No es posible dirigir, pero uno tiene que dejar que la persona que maneja haga su trabajo, supuestamente sabe qué hacer. Ahora, los ejemplos de los débiles en la fe. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Bueno, Pablo define cómo reconocer a un débil en la fe. Quiere la iglesia allá en Roma que recibió la carta no estaban muy seguros cuáles son los síntomas o características o comportamiento de un débil en la fe. Bueno, Pablo dice, uno, generalmente el débil en la fe dice que no hay que comer carne, y solamente lechuga, repollo, rabanito, zanahoria, todo lo cual es muy bueno. O sea, vuélvase vegetariano, pero por razones religiosas, no porque usted, por su salud física, eso no hay nada de malo. Pero si uno dice, no, yo no mataría nada, yo no mataría ni siquiera una rata. Y eso hacen los hindúes. Por eso las vacas caminan por las calles y todo eso, y ellos están muriendo de hambre, porque la vaca es sagrada. Y bueno, claro, nosotros no tenemos vacas que caminan por donde no deben, y es un problema para los vehículos, y yo no sé por qué alguien ya no los lleva y faena, ¿no? Los abigeatos van y llevan del corral, que lleven los de la calle, eso no es ningún problema. Y entonces, porque así evitan accidentes y demás. Pero una de las características, y Pablo lo pone en primer lugar, es asunto de si se debe o no se debe comer. Y Pablo define cómo reconocer a un débil en la fe. Comienza mostrándonos el que tiene que ver con comida, porque esto con mucha frecuencia aparece. Y como digo, es un vegetariano religioso. Yo no tengo nada en contra de los vegetarianos. No me gustan mucho los vegetarianos, no parecen muy bien y no tienen muy buen olor. Pero si alguien quiere ser vegetariano, yo simplemente estoy siempre a una cierta distancia y ya está. Y son flacos, parecen espárragos. Porque claro, como no tienen grasa más que lo que hay en algunas, por ejemplo, la papaya, o no tanto, sino la, ¿cómo se llama? La otra fruta que tiene, que es pura manteca. El aguacate. Eso sí tiene mucha, pero es grasa vegetal, no hay problema. Y hay otros también, alimentos como la banana y otros tantos que uno puede comer y compensa la parte de grasa que necesita. Bueno, no es nuestro tema esto. Pero son estos vegetarianos. Yo digo, si uno quiere ser, está bien. Es un desastre cuando esto es parte importante de la iglesia. Ese cristiano que es débil en la fe anula y desprecia la gracia mediante la cual fue salvo. Una vez que usted entiende que usted fue salvo por la gracia divina, difícilmente cae en ese problema. Usted dirá, no, yo vegetariano nunca voy a ir. Yo tengo que comer carne cada día. No coma carne cada día, no por razones religiosas, por razones de su corazón, colesterol, presión sanguínea y todo eso. Pero por lo demás, no. Pablo dice a los Gálatas 3:3, escuchen bien. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, Comenzaron bien. Esto en Gálatas 3:3. Y en Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay algunos que interpretan que de la gracia, cuando uno cae de la gracia, es perdió la salvación. Y hay muchas iglesias donde se enseña esto. Cuando dice cayó de la gracia, ay, fulano de tal cometió tal pecado, cayó de la gracia. Entonces, cuando yo era chico, recuerdo que se murmuraba eso. Muchas cosas se decían. Y nosotros como chicos queríamos, había asamblea de nombramiento. Entonces dice, el hermano tal es secretario. Y yo quería pretender que sabía cómo explicar, porque me preguntaban los otros, mis hermanos más chicos, ¿qué es secretario? Dije, el que recoge los secretos. A mí me pareció usted la lógica. El que sabe todo, entonces de él hay que cuidarse. Sí, no, hablen delante de él cualquier cosa, porque él recoge todos los secretos y los esparce a los cuatro vientos. Ese era el secretario. Cuando uno es chico, y así, y está bien, que todo tiene su tiempo, pero uno crece, y luego la misma cosa ocurre también en la vida espiritual. Somos espiritualmente bebés cuando recién conocimos a Cristo, pero no esperamos ser bebé todo el tiempo, ¿no? Así que, los débiles en la fe no son los que tienen poca fe. No son los cristianos tímidos. Hay cristianos tímidos, pero ellos no son débiles. Muchas veces son los mejores. No son los que no saben leer muy bien, ni escribir. No son los que no saben expresarse, y menos en público. Usted le pide que diga un testimonio o algo y está allí y no sabe qué decir, no le alcanzan las palabras, se aturde y no puede hablar. No, ese no es necesariamente débil en la fe. Son cristianos que nunca aprenden porque o no disciernen o no quieren discernir y no quieren aceptar. Y ellos mismos no pueden ser salvos sino solamente por la gracia, pero no aceptan que un cristiano puede vivir una verdadera desgracia y nunca está en juego su salvación. No lo aceptan. Son los que siempre están en el mismo nivel de conocimiento. Y bien, bien los identifica el autor a los hebreos. Por favor, vean en sus Biblias Hebreos 5. Y yo voy a leer desde el 11. Fíjense cuán claramente él habla aquí. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de expresar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12. Estamos en el 5 de Hebreos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que Jesús vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estamos en el 13 ahora. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay que seguir leyendo el 1 del 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, el que nunca crece tiene que dejar ya lo que es rudimentario. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto está en Hebreos 5, 11 al 6 y también 1 al 3 del capítulo 6, que es continuación. Solo pongan esto en una perspectiva física. ¿Qué hacen los chicos, digamos, los varones? Vamos a hablar de varones. Que tienen, digamos, 4, 5 años, 6. Ellos juegan, ¿no? Casi siempre juegan. ¿Con qué juegan ellos? ¿Con el auto de papá? No, ellos tienen autitos de juguete. Y juegan. ¿Con qué juegan las nenas? Con muñecas. Ahora ya no tanto, porque ahora está la plaga de internet y todo eso, pero era siempre así. Entonces juegan con muñecas. Y ellas llevan y todo, y vaya, por favor, se enseña. Y nunca hay que destruir la muñeca, porque usted destruye la muñeca, la nena va a llorar, porque para ella es vida. Así es como entiende, y es plástico. No he visto a una persona caminando que es de plástico. Y lleva una botellita y le da biberón, no entra a ningún lado, porque no hay, primero no hay leche y todo. Pero, y nadie, a nadie le preocupa eso. Pero supóngase usted que un muchacho de 21 años, está haciendo. O una nena, comillas, please, de 18, 20, 21 años, con una muñeca. Y ¿qué muchacho se va a querer casar con ella? Va a decir, no, a esta edad es nena, ¿cuándo va a crecer? No, va quedando atrás todo eso. En la vida espiritual exactamente esto ocurre. Están las personas mayores y todo, que vienen en su auto, que 4x4, que 4x3, que 5x20, no, todos esos autos así, BMW, que, bueno, ahí que vienen y todo. Y hay otros hermanos que vienen y traen su, y entra ahí por el portón. ¿Usted se imagina lo que sería eso? Yo hasta diría, tomen un video, porque esto me va a servir para ilustrar lo que ocurre en la iglesia cuando hay bebés. Y así es. No hacen exactamente eso, no necesariamente. Pero el comportamiento de ellos cuando hablan y todo eso, es exactamente eso. Son codiciosos, ellos no solamente no tienen discernimiento, sino que en otros aspectos van muy lejos atrás. Nunca llegan a un conocimiento que corresponde. Y nosotros, los que supuestamente tenemos madurez, tenemos que saber cómo tratarlos. Es un problema de desarrollo, un problema de crecimiento que no han alcanzado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud para con estos? Bueno, versículos 3 y 4, estamos siempre en Romanos 14. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Qué? Dios ha recibido al débil en la fe. Tú no eres nadie para no recibirlo. Sí, hay que aguantarlo. Cuando usted viaja y va un débil en la fe, y usted comienza a hablar sobre aspectos espirituales y eso, ese tipo le cansa muy pronto, porque se opone a todo y no tiene respuesta para nada. Pero usted está hablando de cosas de adulto con un niño y tiene que darse cuenta. No se puede. Cuando usted habla con una persona que tiene ciertos estudios, que tiene cierta capacidad, y da gusto conversar cuando hay tema en común. Yo mismo me he dado cuenta de esto. Cuando viene algún pastor que tiene mucha experiencia, por ahí está trabajando, y éramos muchachos y nos conocimos, da gusto encontrarse con él y recordar el pasado y ahora cómo están las cosas. Y hablamos de las cosas del Señor y tenemos cierta paridad, cierto nivel en el que podemos conversar. Pero no podía ser lo mismo con una persona que nunca ha estado en el ministerio, es decir, el tema que a mí me interesa, tema teológico, tema relacionado con doctrinas, tema relacionado con la marcha de la iglesia y cosas por el estilo. Bueno, así que en primer lugar debemos recordar que el débil en la fe no es necesariamente débil voluntario, no. Simplemente no puede captar, no puede entender, no puede digerir, no puede ver la diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, hay que recibirlo. No queda otra. Cuando un débil en la fe parece haber entendido, es solo para que descubramos de nuevo que volvió al punto de partida. Otra vez, parece que uno le convence, parece que ya entendió, por fin ya entendió. Pero ni bien se da la vuelta y nos da la espalda y ya es la misma persona de antes. Antes de hablar con este eterno débil, yo lo llamaría, bueno, pídale a Dios que le dé por lo menos media tonelada de paciencia, porque usted va a necesitar mucha paciencia. Así que, si se abstiene de algunos alimentos por razones religiosas, déjele que se abstenga. No es su estómago el que sufre, es el de él. Déjele. Está bien, que no come. No, yo sí como. No, yo no. ¿Y qué en cuanto a días festivos? cuándo hay que trabajar, cuándo no y cuándo sí. Uno hace diferencia, versículos 5 y 6, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¡Ja! ¡Qué solución tan fácil! Si uno está convencido que lo que estoy haciendo está bien, yo guardo el domingo y no el sábado, está bien. Si otro está convencido y cree que está bien y guarda el sábado y no el domingo, está bien, siempre y cuando el sábado no tenga otros vagones. Porque casi siempre los que guardan el sábado que conocemos hoy, hay también muchas otras cosas que no voy a tocar ahora. Pero son doctrinas completamente erradas. Por eso usted puede reconocer por la locomotora cómo serán los vagones que está estirando. Tiene un punto donde no está de acuerdo, pero resulta que, y es solamente cuestión de día. Ah, ¿usted qué día no trabaja? Ah, nosotros el domingo. Ah, no, pero la Biblia dice que el sábado hay que guardar. Y bueno, usted ya entra en polémica. Y la misma persona que dice, leyó más de una vez Éxodo 31, y se dio cuenta muy bien que todo eso del sábado era exclusivamente para los judíos. Pero como es débil en la fe, y nunca va a ser fuerte, decidió ser así. Usted puede leerle, puede tratar de meterle. La palabra de Dios le mete la verdad hasta por los poros, y ese nunca va a entender. No pierda tiempo. Nunca, nunca hay que perder tiempo. Yo ya aprendí eso. Era tiempo ya que aprenda después de tantos años de vida. Uno tiene que aprender alguna vez. ¿Pero dónde voy a aprender? ¿Que en la tumba? Así que hay que aprender ahora. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Alguna vez te dijo, no, hoy no voy a cenar? ¿Por eso no va a dar gracias a Dios cuando va a dormir? Se arrodilla y dice, Señor, gracias por el día. Igual usted no comió, pero igual da gracias a Dios. Y eso es lo que vale. No, no como, usted no quiere. Pero otro dice, el esposo dice, no, yo quiero una buena cena. Bueno, prepárate, me voy a preparar, no hay ningún problema. Y comienza con fiambre, y comienza con esto, y con otro. También da gracias. Gracias, Señor, por el fiambre que comí hoy. Y la esposa acaba de orar, y gracias, Señor, pues no comí nada, así me voy a dormir mucho mejor. Y es verdad, los dos tienen razón. Uno necesitaba llenar el tanque y otro anda con vacío. Y no hay ningún problema. Más claro no podría ser. ¿No trabaja el sábado? ¿Trabaja el domingo? No lo juzgue, está bien. Que lo haga, porque para usted da lo mismo que él trabaje o no trabaje y no discuta. Después de todo, lo que el cristiano hace, lo hace para el Señor. Y lo que no hace, no lo hace para el Señor. Es decir, es cristiano y es del Señor, por eso. Pero tanto el uno como el otro es aceptado por el Señor. Ahora, ¿qué significa el versículo 7? Está ahí en el capítulo 14. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. No debemos considerarnos demasiado independientes como para poder vivir o morir como nos plazca. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos, porque somos sus hijos. La idea aquí es que Cristo, cuando murió por nosotros, lo hizo para que sepamos que le pertenecemos mientras vivimos y que le perteneceremos por la eternidad cuando muramos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es lo que vale. Todas esas otras discusiones, no traten de discutir eso. Por eso siempre yo les decía de esa hermana que ya falleció, me dijeron no hace tanto tiempo, una lejana pariente mía. Y ella era de esas que hablaba muy poco. Y aunque había mucho chisme, y ustedes saben el dicho ese de pueblo chico, infierno grande, ahí es donde hay muchos chismes. Ella muy simpática era. Venía una dama, para colmo, la suegra vivía en el mismo patio, porque los padres de él tenían su casa en el mismo patio. Y la suegra no tenía mucho trabajo. Todos los hijos ya se casaron, ya era abuela muchas veces. Y venía también con su cuota. Y yo decía, ¿cómo esta mujer aguanta todo eso? Ella se casó con un viudo. Y tenía el viudo ya como 7 hijos, después tenía otros 8, 9 o 10 con ella. Creo que eran 18 en total. Así que no se trataba solo de eso, sino que los hijos venían cada... Y no habían mellizos ni trillizos, nada de eso. Eso uno por uno. Y entonces venían y le decían chismes. Y ella... No le sacaba nada. A ella no la podían acusar. Esa gente debería de vivir y vivir y vivir porque no es ningún problema. Pero a nosotros se nos sube el indio, como dicen los chilenos, y claro, y la adrenalina sube y ¡pum!, explotamos. Esa mujer nunca quedaría sola, ni se divorciaría, ni el esposo la dejaría, porque nunca hizo chisme con nadie. Con su y ahí terminaba todo. Bueno, usted diría, bueno, pero ¿y entonces con el esposo hablaba igual? No, ella seguramente que conversaba cuando necesitaba algo, pero hablaba el mínimo. Así que gastaba muy poco su lengua. Ahora, juzgar a los hermanos, está en los versículos 11 al 13. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ese es el asunto de decidir, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 11 al 13. El hecho de juzgar a un hermano implica también un verdadero menosprecio. Además de ser nosotros jueces, digamos, descalificados. Estamos despreciando a una persona si la estamos juzgando, y sobre todo antes de tiempo. Pablo dice luego, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Quiénes? E incluso los incrédulos, todos doblarán sus rodillas. Es como para recordarnos que tanto el juez, es decir, el hermano que juzga injustamente, como aquel hermano que ha sido juzgado por ese otro, tendrán que doblar sus rodillas ante el juez justo. Y toda lengua confesará a Dios. Allá en Filipenses, y ustedes creo que tienen ese texto allí anotado en su bosquejo, capítulo 2, versículos 9 al 11, dice, por lo cual, escuchen bien, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bien, esto en Filipenses 2, 9 al 11. Cristianos y no cristianos doblarán sus rodillas, ateos y paganos, todos, cuando llegue Él. Esto es inevitable. Es lo que dice la Biblia y esto ocurrirá. Bien, ¿cuál es la mejor decisión para con los débiles en la fe? Usted, claro, no se quiere ir de acá hasta saber cuál es la mejor alternativa con los débiles en la fe. Bueno, vamos a los versículos 13 al 20 del mismo capítulo 14. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Hay mucho aquí. Primero, hay que recordar que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hacemos. Ese otro hermano a quien yo estoy juzgando o condenando dará cuenta por sí mismo. Yo puedo decirle, si me pregunta algo, cuál es la respuesta bíblica, pero ese hermano tiene que decidir. Si él no decide lo que a mí me gustaría que decidiera, allí pongo el cierre aquí. No hablo más. Yo ya dije lo que tenía que decir. Segundo, dejemos de juzgar lo que no nos corresponde. Nos corresponde hablarle, nos corresponde tratar de guiarle. Máxime si desea aprender. Pero si no quiere aprender, no enseñes lo que la persona no quiere aprender. Porque o no quiere aprender o simplemente cree que sabe todo. ¿En qué cabeza va? Es como tratar de, tiene usted ya una, digamos, un recipiente lleno de agua y no, tiene que poner medio litro más. No, ya va a rebasar. Ya no entra más, ya está lleno. Entonces usted ya no le puede enseñar, no hay espacio. En tercer lugar, decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer a los hermanos. ¿Y sabe cómo se por todo el contexto, qué ocurre? Bueno, hay otros pasajes, por ejemplo, allá en 1 Corintios también, donde los judíos tenían eso de carne sí o carne no, comer o no. Y en Roma había judíos también. Pero también había gentiles. Y había cristianos de los judíos dispersos y de los gentiles. Pero había judíos de los dispersos que con todo aprendieron a no usar cierta carne y no comían. Resultaba que los paganos ofrecían sacrificios de animales a sus dioses paganos. Y había dos clases, había varias clases, pero estos dos nos importan ahora. El holocausto y el otro sacrificio por las culpas, que no era holocausto. Holocausto era quemado del todo. Y el otro se ofrecía y luego se retiraba. Y aún los judíos hacían ese tipo. Y podían usar esa carne. Pero resulta que los gentiles, los paganos, también hacían algo parecido. Ofrecían animales engordados a sus dioses y diosas. Y luego llevaban esa carne y la vendían en la carnicería. Entonces el carnicero tenía carne ofrecida y no ofrecida a ídolos. Bueno, venía un hermano de la iglesia bíblica misionera y quería comprar un poco de carne para hacer asado y comer con el pastor y todo eso. De pochoricitos, chuchos, esos, como le llaman. Bueno, venía y decía, esta carne me gustaría. Esa fue ofrecida a ídolos. Y el carnicero dice, sí, dame igual, dame, no importa. Dame, necesito 10 kilos. Y hay otro hermano allí, Robadín o algo así. Habla un hermano. Y mira, escuchó bien que el hombre dijo que fue ofrecido a ídolos. Y, ¿sabes qué? Y el hermano Villanueva igual compró y dijo, iba a comer con el pastor. Entonces va a la casa y le dice a la esposa, hoy vi algo que me dio mucha tristeza. Claro que Robadín nunca va a hacer eso, pues tiene madurez, habría que buscar algún otro hermano, pero yo no conozco ninguno acá que haría eso. Así que le echo la culpa a él. Bueno, eso era lo que pasaba. Entonces, para algunos, eran tan supersticiosos que esa carne, que era tan carne, no había ningún problema. Pero para ese hermano, era problema. Y era problema muy, muy serio. Y él venía, bien podía venir a la iglesia y decir, hermano, yo tengo algo que quiero que me permita tener la palabra. Y se levantaba y decía, hermanos, yo vi que el hermano tal compró carne ofrecida a ídolos y que el carnicero le dijo que era ofrecido a ídolos. Igual lo compró. Y es miembro de la iglesia bíblica misionera. Abran ahora en el capítulo 8 de 1 Corintios para verificar eso, cuán exacto es. 1 Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas, comidas, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Hasta ahí el conocimiento, ¿verdad? Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero, ahí está siempre un pero. Me gusta mucho, pero ya del versículo 7 en adelante no me gusta. Pero, no en todos hay este conocimiento. El conocimiento envanece y el amor edifica. Conocimiento. Bueno, él sigue. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, es decir, acostumbrados a lo que era la idolatría, de donde salieron, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Está hablando de esos que ofrecían carne a los ídolos, que estaban metidos hasta la coronilla en idolatría, y para ellos comer carne ofrecida a ídolos era grave pecado, y ya eran cristianos. ¿Por qué? Porque aquí es donde el conocimiento no hay que aplicarlo. Tú tienes conocimiento, tienes discernimiento, no tienes ningún problema, cuídate mucho. Sigo. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Está justificado el del conocimiento, ¿verdad? Pero, de nuevo, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El cristiano maduro se siente libre. Sabe que el ídolo no es nada. Porque si alguno ve, aquí da ejemplos, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será contaminada a comer de lo sacrificado a ídolos. Alguien podría decir, bueno, entonces, si uno que tiene conocimiento ya está comiendo, ¿qué de malo hay que el otro coma como sacrificado a ídolos? Cuidado, porque no es esa la interpretación. No, no, no, no, no. La cosa es así, vuelvo a leer. Dice, versículo 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de los en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será contaminada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Saben qué significa la otra parte, la parte final? No será estimulada a volver a la idolatría. Literalmente. Porque él va a seguir pensando que ahora ser un idólatra y comer o no comer está bien, porque aquel que es cristiano come lo sacrificado a ídolos. ¿Cuál es la alternativa? Sigamos leyendo, a lo mejor la encontramos. De esta manera, versículo 12, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Hay que cuidar. A un eterno bebé en el campo espiritual hay que cuidarlo mucho. Por lo cual, si la comida, miren lo que él dice, le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Quién tiene que ser el comprensivo? ¿El débil en la fe o el maduro en la fe? El maduro en la fe. Así que, yo tengo, dirá un hermano, yo tengo conocimiento, yo sé que el ídolo no es nada, yo sé que guardar tal o cual día no tiene importancia. Pero no presione al débil, porque él no tiene ese conocimiento. Y lo que puede ocurrir, no que él va a perder su salvación, pero va a perder toda su posibilidad de tener un desarrollo adecuado en su vida espiritual y doctrinal. Nunca lo va a alcanzar. Porque usted con una sola comida o con un vaso de algo que usted tomó, yo nunca tomo cerveza, pero si un hermano toma cerveza, a mí no me va a escandalizar eso. Pero no todos pueden decir eso. Yo digo, bueno, si él quiere ser el futuro candidato, porque ya saben qué es lo que hace la cervecería, es fábrica de borrachos. Así que el que toma, próximamente va a ser otro borracho más. A mí no me escandaliza. Pero hay muchos hermanos, y yo digo, pastor, ¿te sabes lo que vi el otro día? Fulano de tal, ese hermano, tomaba, pero había una espuma, la mitad del vaso era espuma, y digo, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, lo tomó. Y después pide, mozo, más. Y tomó otro vaso. No vi cómo salió, porque yo enseguida me escandalicé y salí de allí. Y claro, y el hermano piensa que vio algo muy terrible. Y para él lo era. El que se portó mal es el que tomó. No solo porque puede llegar a ser borrachos, sino porque puede anular toda posibilidad de que aquel hermano débil tenga cierto desarrollo y deje de ser niño. Dice en Romanos 14, 19 y 20, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Aquí específicamente con la comida. Una vez yo fui a Guatemala, y ¿cómo es que se llaman esas cosas del mar? Los shrimps. Muy feo eso. Ese del mar que se come, es muy caro. Caviar, no, es... ¿Cómo la langosta? ¿Eh? ¿Pulpo? No, es ese así como gusanitos. ¿Eh? ¿Calamar? Ah, camarón, no. Sí. Fui a Guatemala y como eso es tan prestigioso, yo no como, me da asco, pero hay que, bueno, como hay gente que come gusanos, eso es mejor tal vez. Ustedes saben que los echan vivos así en grasa caliente que está hirviendo. Y entonces los hermanos querían recibir, muy bien, tuvimos una linda visita, y era más o menos en el campo. Y dije, ¿qué comerá ese hombre? Entonces compraron lo más caro, y como saben que San Francisco está sobre, digamos, a costa del Pacífico, decían, bueno, eso es lo que ya es cierto, allá es muy popular comer eso. Bueno, y dijeron que yo no como eso. Dije, menos mal que tenemos pollo. Y me dieron, ellos por las dudas preparados, si no hubiera comido nada, pues eso no como del todo. No me gusta, desde luego es malo para la salud, pero es muy fino. Es como en otro lugar, estuve una vez también en México, y había así algo frito, y me gusta lo crocante, frito, está bueno eso. Pero resulta que eran sapos. ¡Ah, sí! Y los hermanos ya sabían. Entonces, y era un autoservice, así, yo iba, yo miré, digo, patitas, no es de pollo, no es de pato, no es de ¿qué será? No, entonces enseguida, y se miraron ellos, y porque se querían reír de mí, porque... Como eso pierde todo el gusto, porque lo fríen, le meten no sé en cuántas cosas, entonces no tiene gusto ya ninguno malo. Pero era muy exquisito porque era de Francia, o sea, tipo de plato francés. Entonces cualquier cosa francesa, muy bueno, eso puede ser, ¿no? La comida parece increíble, pero la comida puede ser también... predicar el evangelio o el contraevangelio con lo que comemos frente a otros. Así que tenemos que tener mucho cuidado y decir, Señor, oriéntame, ¿qué le voy a dar a ese hermano nuevo en la fe? Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si usted come algo que no está seguro que está bien, no está mal, pero para usted está mal. ¿Sí? Todo lo que no se hace por fe, dice, bueno es no comer carne, etcétera, y todo lo que el apóstol dice. Ahora, ¿tienes tu fe? Es lo mismo que decir, ¿Estás entre los de fe fuerte, madura? Bueno, tenla para contigo. Si es que tienes esa fe, no pretendas que el otro tenga también esa fe. Y una advertencia para cuando actuamos dudando. En Romanos 14, 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es algo así. Usted dice, yo veo que el hermano come cosas que yo no comería. Es decir, yo creo que no se debe comer carne de cerdo, por ejemplo, que es pecado, suponiendo así. Un judío, por supuesto, no comería porque está dentro del grupo de los animales inmundos. Yo no voy a comer. El otro come. ¿Cuál de ellos hizo bien? Los dos. El primero come y tiene la seguridad que no hay nada malo. El otro, si comería, no lo haría por fe. No tendría convicción que está bien. Si comería, sería pecado. Si los dos comerían, el primero comió y no pecó, el segundo comió y pecó. Por eso, fíjense bien lo que dice. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. No es porque comió, sino porque tiene dudas. Lo que hizo la diferencia son las dudas o las no dudas. ¿Está claro? Así que la mejor manera para descubrir si lo que intento hacer está bien o está mal es que yo actúe convencido de que lo que hago está bien y ni la palabra de Dios me puede condenar, no me condena, no encuentro en la Biblia, suponiendo así, que me condene, ni mi conciencia. Yo no tengo problema para hacerlo. Entonces, finalmente, ¿qué hemos aprendido hoy? Veamos. Uno, que debemos recibir a los débiles en la fe. Tratar de entenderlos. Son débiles y ya está. Dos, debemos saber que hay cristianos que nunca van más allá del ABC del Evangelio. No pasa. Aprenden a escribir mamá, papá, ala, nena, bebé, algo así, donde hay pocas consonantes y bastante vocales. Tercero, los eternos subdesarrollados son los débiles en la fe, y ellos siempre existieron. Existen y existirán hasta el día de Cristo. Cuatro, Dios los acepta así como son. Nosotros debemos aceptarlos también, pero no confiarles cargos de enseñanza en la iglesia. Eso hay que tener muy en cuenta. Un débil en la fe no debe ocupar cargo en la iglesia. Especialmente, puede barrer, puede pintar el edificio, puede hacer de guardia, puede hacer muchos trabajos, pero no debe enseñar. Cinco, nunca la cuestión comida, bebida, días festivos, día de, digamos, semanales de descanso, debieran sernos motivo de separación entre los hermanos. Esto no es causa. Y seis, nunca olvidemos que algún día todos los habitantes del planeta doblarán sus rodillas delante del mismo Señor. Por último, siete, no permitamos que la obra del Señor se destruya con comida o con lo que yo como o lo que yo bebo. Y permítanme citar lo que dijo Jesús en Marcos 7, 18 al 23. Permítanme terminar con esto. Dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminar o no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Versículo 21. Porque de dentro del corazón, ahí es donde está el problema de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Eso no sale del estómago, ni entra en el estómago. De dentro del corazón, ¿qué es el corazón? ¿Ese que usted compra en la carnicería? No. El corazón es el asiento de nuestras emociones, de nuestro ser. Podemos llamarlo mente, podemos llamarlo como queremos. versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo que yo como no contamina mi vida espiritual. Puede causarme daño en mi vida física. Pero lo que yo digo, sí, me contamina a mí y contamina a aquel que está a mi lado. ¿Por qué? Y aunque no lo diga, son pensamientos, son deseos, son inclinaciones, son ambiciones ajenos a la voluntad de Dios. Eso contamina al hombre. Así que no se preocupe mucho por lo que usted come o no come, por lo que usted toma o no toma, aunque yo recomiendo tomar leche y de cabra mejor. Pero si usted quiere otra cosa y cree que está bien tomar, bueno, yo nunca aconsejo Coca-Cola, pero si ya alguien está muy interesado en eso, entonces le prefiero ofrecer guaraná. Así que cuando estamos dudando si hacer o no, si ir a cierto lugar o no, si dejar el lugar donde vivo y mudarme a otro lugar, otra ciudad o incluso otro país, si leer tal o cual libro, si mirar tal o cual película o televisión o tal programa, si no estamos convencidos de que estamos haciendo bien, la palabra siempre es no. Y fíjense ustedes, antes de irse por hoy, cuando nosotros terminamos el capítulo 14 de Romanos, noten lo que dice el versículo 1 del 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Allí recién debería de terminar el capítulo 14. ¿Usted se cree fuerte en la fe? Es decir, usted no tiene duda de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Está muy bien. Amén, aleluya, gloria a Dios por eso. ¿Qué problema hay? Pero y entonces no se agrade a sí mismo. Los que somos fuertes debemos soportar, significa aguantar. A mí me da gracia a veces cuando dicen en inglés to support, que significa sostener a un misionero o al pastor, que hay que contribuir. Entonces, otros interpretan eso, especialmente en California, y en vez de decir sostener, dicen soportar al pastor. ¿Y para qué lo está aguantando? Mándenlo a otro lado o váyase usted a otra iglesia, porque realmente significa otra cosa. Por eso aquí no dice sostener, dice soportar, aguantar. Y si usted dice, viene a la casa y dice, y querido, dice la esposa, ¿de dónde vienes? Fui a ver ese fulano de tal, ese hermano. ¡Ay, qué pesado que es! Apenas lo aguanté, ahí estaba usted soportando. Pero si usted explota y le dice a usted, es un sinvergüenza, y le dice 20,000 cosas, entonces usted no lo soportó. A veces hay que agachar la cabeza y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y bueno, ¿cómo que no dijo nada? Eso hará que él o ella reflexione y diga, ¡ah, qué raro! Yo dije todo esto para irritarlo, para que se enoje, y para que diga, si pudiera. Y el tipo casi me mata con su actitud. Ay, tan mansito. Bueno, hermano, ya no tengo nada más que decirle. Y hasta luego, hermano. Que Dios le acompañe y que pase bien. ¿Sabe qué va a decir el hombre? Hermano, perdone si en algo le ofendí. ¿En algo? ¡En todo! Pero usted no va a decir, porque usted dice, aprendí en la iglesia que hay que aguantar. Y si yo exploto y grito, ya perdí mi misión, mi conducta cristiana. Que Dios nos ayude, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y nos ayudes a sacar provecho de todo cuanto tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén.